Amor, llegamos al final y estoy sufriendo y sufriendo por ti. Oye, oye. Ves, llegamos al final, al final de este amor que yo quise cuidar toda una vida entera. Son los labios que me besan, sin volver a remover las cenizas del fuego de ayer. El intentar, el regresar, son los labios que me besan, sin volver a remover las cenizas del fuego de ayer. Ahí me marcho solo sin tu beso, muchacha. Las cenizas del fuego de ayer.